Abre la puerta y cierra del confesionario. Bella muchacha con modales delicados. El coche dice que la vida la ha golpeado. Su dignidad manchada está en la ciudad. Me dice cuando el cuarto en oscuro queda. La ropa cae entre los besos y caricias. Aquellas luces la dibujan del acecho. La cama tiembla cuando se amanece su cuerpo. Quiero seguirla al trabajo y subir al piso. Quiero vivir en mis locuras, esos delitos de amor cometer. Ella es un largo prontuario de experiencia en dar amor y placer. El domingo se confiesa, pero soy hombre y me tiento también. Perdóneme usted, Dios, fue la confesión. La muchacha me ha tentado con su cuerpo. Como otro se confiesa, me confieso yo. Perdóneme usted, Dios, fue la confesión. La muchacha me ha tentado con su cuerpo. Con la mente caída en la debilidad. Perdóneme usted, Dios, fue la confesión. Me arrepiento de este ardiente pensamiento. Como otro se confiesa, me confieso yo. Curiosidad estoy sintiendo por su cuerpo. Mis ojos cierran cuando entra al confesionario. Estando mismo ella me mata y resucito. Porque me cuenta el detalle en esos momentos. Me dice cuando el cuarto en oscuro queda. La ropa cae entre los besos y caricias. Aquellas luces la dibujan al acecho. La cama tiembla cuando se amanece su cuerpo. Quiero seguirla al trabajo y subir al piso. Esos delitos de amor cometer. Ella es un largo prontuario de experiencia en dar amor y placer. El domingo se confiesa, pero soy hombre y me tiento también. Perdóneme usted, Dios, fue la confesión. La muchacha me ha tentado con su cuerpo. Como otro se confiesa, me confiesa.